En Hungría, Austria y Guinea hubo conferencias con motivo del aniversario 72 de la liberación de Corea, con la participación de figuras de renombre y masas. Los oradores elogiaron los méritos del gran líder Kim Il-sung de haber alcanzado la histórica causa de liberación de la patria, luego de haber puesto fin a la ocupación militar del imperialismo japonés. Y subrayaron que, bajo la orientación de Son Ilkun, del máximo dirigente Kim Jong-un, Corea hace gala de su poderío como invencible potencia militar a quien ningún enemigo poderoso se atreve a lanzarse.